Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, el perfil nutricional de las niñas y los niños con trastornos del espectro autista, con Elena Cosani. Muchas veces, Elena, en estas conversaciones y en los temas que se desarrollan en estas conversaciones, abordamos lo que periodísticamente se denomina la otra agenda, lo que habitualmente no está presente en los contenidos predominantes de los grandes medios. Y seguramente esto va a ocurrir hoy también, porque hablar de niñas y niños que forman parte de un colectivo con trastornos del espectro autista, no es habitual en la radio, en la televisión, en los medios digitales, pese a que los 2 de abril se los ha instituido como el Día de la Concientización del Autismo. Y creo que mucho menos se habla en los medios de lo que forma parte de tu actual proyecto de investigación. ¿Cómo se alimentan niñas y niños que padecen este trastorno? Por eso, si te parece, antes de arrancar con la problemática que aborda ese proyecto de investigación, ¿de qué trata la función, el rol, la profesión de ser nutricionista? Bueno, en principio, bueno, en general, nuestra profesión tiene que ver, digamos, con la calidad de la alimentación y con todo lo que incluye alimentarse y nutrirse. En realidad es un proceso muy amplio que tiene un componente social muy, muy importante. Por ahí culturalmente en nuestro país es algo como que la comida media o está presente en todas las reuniones y tiene que ver, digamos, con un proceso de socialización. De hecho, se habla de la comensalidad, que tiene que ver con esto de reunirse en torno a una mesa. Uh-huh. Pero de manera, digamos, macro, una cosa es el alimento y otra cosa es, digamos, la parte final, que es los nutrientes que uno termina, digamos, incorporando al organismo y que hacen a que uno pueda, digamos, funcionar de manera saludable y mantener un estado de salud óptimo, por así decirlo. En líneas muy generales, ¿no? Después podríamos hablar en detalle de los vínculos con las enfermedades y con lo que es la promoción y la prevención de la salud y el rol que cumple la alimentación en ese aspecto. Elena Cosani, magíster en salud familiar y comunitaria, graduada en la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Sabes qué? Ya abriste una ventana para asomarse a esa primera pregunta que planteaba o te planteaba: ¿de qué trata la profesión que has elegido y llevas adelante la Universidad Nacional de Entre Ríos. Pero leyendo algunos textos y en función también de lo que acabas de compartirnos, ¿qué diferencia hay entre malnutrición y desnutrición? O dicho de otra manera, cuando se habla de malnutrición, y a lo mejor lentamente ingresamos al tema de tu proyecto de investigación, ¿es lo mismo que hablar de desnutrición? No es lo mismo. La desnutrición en realidad hace referencia puntual a un déficit, que puede ser digamos, de lo que es un valor energético, o sea, lo que sería trasladado a la energía que necesita una persona para mantener su peso y funcionar de manera adecuada, o a un déficit de micronutrientes específicos, como puede ser vitaminas y minerales, o de algún macronutriente específico, como puede ser proteínas, por así decirlo, que cumplen roles específicos. Siempre que se habla de desnutrición, hay un déficit en el medio. La malnutrición en realidad engloba y puede, digamos, abarcar a personas que tengan una situación de sobrepeso o de exceso de peso, y tiene que ver, digamos, netamente, digamos, con la calidad de lo que uno está consumiendo y por ahí con el exceso de algún macronutriente o de algún, digamos, componente, como puede ser, por así decirlo, el colesterol, por ahí para trasladarlo a algo más palpable de la población que lo pueda entender. Y eso implica, digamos, que la persona en realidad está mal nutrida. Pero, digamos, la malnutrición es más abarcativa, por así decirlo, y puede incluir el déficit o el exceso, las dos cuestiones. Entonces, esa por ahí es puntualmente la gran diferencia que hay. Durante muchos años, en realidad, se habló de desnutrición y por ahí se hacía diferenciaciones porque fue como una problemática mundial que abarcó durante mucho tiempo, que era una cuestión deficitaria. Después, hoy en día, el problema mundial es el exceso de peso. Incluso también se suele hablar de desnutrición oculta, que hace por ahí más referencia puntual a los déficits de micronutrientes específicos, vitaminas y minerales, que precisamente están ocultos en personas que tienen exceso de peso, que por ahí se cree que porque les sobran kilos no pueden tener, por ejemplo, anemia, que sería un déficit de hierro. Que la anemia en realidad no es únicamente por déficit de hierro, también por ahí lo aclaro, por las dudas hay otros tipos de anemia, pero por poner un ejemplo, trato de poner ejemplos puntuales más cercanos a lo que la gente por ahí conoce. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, publicados en 2021, en Argentina la pobreza alcanza a casi 6 de cada 10 niños menores de 14 años y de ese universo, el 15,7% no cubre sus necesidades nutricionales básicas. La información surge del Indicador Barrial de Situación Nutricional, construido a partir del relevamiento censal y descriptivo realizado durante los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021. En el estudio se observó que más del 39% presenta cuadros de malnutrición por exceso, en tanto el déficit por bajo peso representa el 2,9%. El mayor grado de malnutrición se evidenció entre quienes tienen de 6 a 10 años. Agradecido en nombre de quienes están compartiendo estas palabras tuyas, porque muchas veces la función de los medios es precisamente esa, no solamente desocultar temas que están ciertamente velados u ocultos, sino también, y lo venís haciendo de manera clara y concreta, contar las problemáticas de una manera sencilla y pedagógica. Por eso al escucharte, probablemente ese estado del arte que estás compartiéndonos en torno a malnutrición, desnutrición, es un estado del arte general, pero cuando hacemos un primer plano y se habla de nutrición infantil, ¿cuál es el estado, si es que se puede a grandes rasgos plantear, el estado de situación de la nutrición infantil en nuestro país o particularmente en la provincia de Entre Ríos? El estado de la nutrición infantil en este momento es no sé qué término utilizar, pero no está siendo el adecuado, por lo menos el que uno por ahí pretendería. En realidad es lo que sería el estado de situación nutricional de los niños y las niñas, que a nivel argentino sí, como que es una constante. Hay un exceso de peso, que eso incluye el sobrepeso y la obesidad, que año a año viene aumentando, o sea, lo cual indica que la calidad de alimentación de nuestros niños y niñas no está siendo el adecuado. Y lamentablemente se viene en un cambio de hábitos alimentarios generales que han conducido a llegar precisamente a esta situación y que tiene que ver dentro de todo lo que se viene analizando y conociendo en que los chicos por ahí no están comiendo siempre en sus casas, con su familia, uh-huh. Que hay una extremada, digamos, propaganda y promoción de comida que popularmente se conoce como chatarra, pero por ahí es que comida que se compra en distintos lugares, como puede ser esos carritos que venden panchos y ese tipo de cosas. Y después, bueno, también un acceso mucho mayor ahora por la presencia de kioscos de alimentos que nosotros le llamamos ultraprocesados o procesados en general, que tiene que ver con esto que son de la familia de los snacks, que bueno, que están como muy popularizados en estos momentos en la población infantil y que tiempo atrás no era de esa manera. Entonces ha crecido y aumentado mucho eso, y después, bueno, la ingesta exagerada por ahí de jugos y gaseosas que en realidad aportan excesiva cantidad de azúcar y que daña la dentadura y que no, digamos, nutricionalmente no termina aportando nada puntual y es uno de los principales contribuyentes del desarrollo de obesidad. Por ahí quizás las intervenciones no, o sea, no se están siendo quizás las más adecuadas, pero bueno, eso ya sería otro capítulo aparte. Los alimentos ultraprocesados, snacks, bebidas gaseosas, cereales azucarados, comidas preparadas con aditivos, sopas deshidratadas y productos de carne y pescado reconstituidos, en general, se caracterizan por altos niveles de azúcar, grasa y sal y bajo aporte de vitaminas y fibra. Dos estudios publicados en la revista British Medical Journal aseguran que el consumo de alimentos ultraprocesados aumenta entre el 12 y el 62% el riesgo de muerte y las patologías cardiovasculares. Un segundo trabajo realizado por investigadores españoles mostró que el consumo de más de 4 porciones al día de estos alimentos se asocia con el 62% más de riesgo de mortalidad por diferentes causas. Exactamente, un capítulo que tiene que ver con políticas de salud. Estados, ya sea municipales, provinciales, políticas nacionales, de salud. Sí, que tienen que ver con la salud. Ahora, ¿sabes, Elena? Escuchándote y buscando cómo hacer un puente con tu proyecto de investigación, nutrición infantil es un genérico. Ahora, cuando el primer plano y el foco se deposita en un target particular, en un público particular, y acá ya entramos en el proyecto de investigación titulado Perfil alimentario de niñas, niños y adolescentes con trastornos de espectro autista, residentes en ciudades de Colón, en las ciudades de Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Ese estado del arte, ahora aplicado a este público, ¿qué muestra? Bueno, en principio quizás habría que aclarar un poquito qué es lo que se considera trastorno del espectro autista, como para que por ahí se pueda entender un poco más. Que en líneas generales ha venido cambiando mucho, digamos, la denominación de lo que es esta problemática, al punto tal que hoy en día se está tratando de no hablar de trastorno, porque en realidad semánticamente, etimológicamente, trastorno significa girar, tornear, y la verdad que las personas que tienen esta problemática no son personas trastornadas, sino que en realidad son personas que están condicionadas por un desarrollo diferente de su cerebro. Entonces, La tendencia actual en realidad es hablar de condiciones del espectro autista. En realidad, trastorno del espectro autista se lo denomina porque en estas cuestiones de categorizar a las personas y demás, es lo que viene dictaminado en el manual que es el DSM-5, que es un manual de estadística y de diagnóstico de los trastornos mentales, que en realidad lo edita la Sociedad Estadounidense de Psiquiatría y que es el que se utiliza, digamos, para categorizar, por así decirlo, las problemáticas que tienen que ver con enfermedades mentales. Entonces, el último manual, que es el DSM-5, que es del año 2013, lo incluyó dentro de los trastornos mentales y le puso esta denominación, trastorno del espectro autista, que en realidad, bueno, engloba de manera pues, exagerada y es como que en algunos puntos no termina de servir porque es como que se tiende a igualar y incluir a todas las personas como iguales dentro de esa problemática, y la verdad es que cada persona con esa problemática presenta diferencia como presenta cualquier otro tipo de persona en relación a otra persona. Entonces es como que se tiende por ahí a globalizar y como que todos van a tener, digamos, la misma característica, y la verdad que no es así. Y eso genera bastantes problemas. O sea, lo digo, lo puedo decir desde persona, digamos, que tiene la situación, porque yo tengo un hijo con ese diagnóstico. Entonces, genera muchos problemas a la hora, por ejemplo, del proceso de escolarización y de toda iniciativa por integrarlos, digamos, más a la sociedad. Entonces, es como que se los tiende a mirar como que son todos igual y todos tienen este problema, y la verdad que no, que cada chico es diferente. Organización Mundial de la Salud, medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista. Características de los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista abarcan diversos problemas del desarrollo, caracterizados por el deterioro de ciertas funciones relacionadas con la maduración del sistema nervioso central. Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger. En todos estos casos, coinciden en distinta medida una alteración de la capacidad de interacción sociocomunicativa y un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Estas dolencias se han incluido en la categoría de trastornos generalizados del desarrollo, establecida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, dentro de la categoría más general de los trastornos mentales y del comportamiento. Más como recorriendo desde la experiencia profesional y personal, eso que habitualmente se llama la precisión de qué estamos hablando cuando hablamos de determinada problemática o cuestión. Queda claro entonces que la palabra trastornos no es la más adecuada, queda claro entonces que las palabras condición o condiciones se ajusta más a lo que se quiere significar. Y sabes que a veces lo que se quiere significar también forma parte de un conjunto de heterogéneas interpretaciones. Si tuvieras que, también para aclarar y apelando a tu pedagogía, que hasta aquí es sumamente clara, si tuvieras que establecer una serie de tips, de rasgos, de características en torno a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes, a estas adolescentes, ¿cuáles serían los más evidentes o relevantes para señalar? Y los más principales son que presentan diferencias en lo que es la integración social recíproca, en lo que es la comunicación y el lenguaje, en los intereses y las conductas. También, digamos, es como una constante la presencia de hipersensibilidad y por ahí en menor medida hiposensibilidad a los estímulos sensoriales, que eso significa que perciben los estímulos o de manera amplificada o de manera disminuida. Y ahí, digamos, en esto de lo sensorial entra en juego una de las cuestiones vinculadas con la alimentación. En el caso, por ejemplo, particular de mi hijo, por ahí no es está bueno ser autorreferencial, pero él, por ejemplo, tiene hipersensibilidad auditiva. Entonces, espacios donde hay mucho ruido, mucho bullicio, es como que ese ruido lo recibe de manera amplificada y es lo que por ahí genera el no querer estar en ese lugar. Hay otros chicos que tienen por ahí cuestiones más a nivel del tacto, entonces les cuesta más agarrar una tiza o trabajar con una plastilina, con alguna cosa que le genere, digamos, cierto rechazo. En realidad pasa por ahí. Hay otros chicos que pasan más por las cuestiones de los colores y, bueno, es como que cada chico por ahí tiene en algún sentido alguna alteración. Casi siempre eso está presente. Es raro el que no tenga nada. Y por ahí varían los grados. Algunos es extremadamente sensible y otro no lo es tanto. Y por ahí, bueno, son las cosas que se trabajan a nivel de terapias. Casi siempre es algo que abordan las terapistas ocupacionales precisamente para disminuir esas sensibilidades, sea por exceso, sea por, o en el caso de que sea muy disminuida, poder regularlo y que se asemeje más a las personas, digamos, que, como se dice, de desarrollo típico, que serían, digamos, el resto de las personas. Elena Cosani, licenciada en nutrición por la Universidad Nacional de Córdoba. El título del proyecto de investigación habla del perfil alimentario nutricional de este grupo del que estamos haciendo referencia y particularmente vos, Elena, estás haciendo referencia. Y en la lectura de lo que significó en su momento la presentación frente a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, uno puede leer que hay como una intención en este proyecto de establecer, si es posible, una dieta específica de carácter restrictivo para ciertos alimentos. ¿Eso es posible? En realidad, dentro de todas las cuestiones, en realidad, lo que es el autismo es, digamos, de desarrollo bastante reciente, o sea, la primera persona que hizo una descripción data del año 1943, con lo cual, digamos, es bastante contemporáneo, y aún es como que se sigue, digamos, entre comillas, intentando, probando estrategias. No hay claridad en cuanto a cuál sería el tratamiento, digamos, el mejor o el que realmente daría resultados. Y dentro de las cuestiones o las cosas que se han propuesto han sido, por ejemplo, dietas libres de gluten y caseína, porque otra de las cuestiones que también se ha observado es que los chicos con esta problemática tienen problemas en lo que es a nivel de la absorción intestinal. Casi todos presentan algún tipo de problemática vinculada a lo que es el sistema digestivo, o sea, o han tenido intolerancia a la lactosa, o algún tipo de reflujo, o tienen diarreas, o algo, es como que esa sintomatología siempre está presente. Y bueno, dentro de estas propuestas hay padres que se han enlistado y que han probado y que manifiestan que han tenido mejoras en lo que es, bueno, las conductas y demás. La verdad que no tiene un aval científico respaldatorio en estos momentos, más allá de que muchos padres refieren de que ellos han notado mejoras una vez aplicada esa dieta, y hay otros que no, hay otros que dicen que lo han hecho un tiempo limitado y que inicialmente quizás les dio resultado y después no. Con todo lo que conlleva llegar a una dieta de ese tipo, porque digamos, es la dieta que llevan en general las personas celíacas, se le agrega a esto la restricción de la caseína, con lo cual uno ya tiene que quitar leche, quesos y demás, y es como que uno le termina sumando una restricción más en lo que uno, en este proceso de integrarlos más a la sociedad, es como que uno le restaría una variable que digamos, no contribuiría positivamente. Y es como que, bueno, lo que pasa es que cuando uno tiene esta problemática, es como que, bueno, cualquier cosa que uno le planteen que pueda mejorar o que puede ser de utilidad, y bueno, depende de, digamos, queda uno muy a la deriva de decidir si lo aplica o no lo aplica. O sea, no hay, digamos, por ejemplo, un equipo profesional que a uno lo asesore y le diga, bueno, sí, mira, esto es de utilidad, es como que queda muy a la decisión individual de cada familia. Hoy, en Tramas, el perfil nutricional de las niñas y los niños con trastornos del espectro autista, con Elena Cosani. Si ves que no te contesto, no es porque no me interesa. Quizás mi forma de hablarte es de otra manera. Tal vez necesite un poco de tiempo. Intégrame de nuevo y que bailemos. Tendrás que tenerme paciencia y hablarme de otra manera. Tengo otros tiempos, voy sin filtro y sin maldad. Nunca te voy a mentir, siempre te voy a amar. Y hablarme de otra manera. Tengo otros tiempos, voy sin filtro y sin maldad. Nunca te voy a mentir, siempre te voy a amar. Tengo otros tiempos, voy sin filtro y sin maldad. Nunca te voy a mentir. tramasradio@gmail.com.